Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos una vez más a un episodio de esta nuestra escena de rock morelense. A través del Acorazado, en su transmisión en vivo, estamos iniciando cuando son ya las 10:36, hora del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo desde lo más recóndito de la colonia La Pradera, de esta ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. Y como siempre, el señor René Calderón, en la producción, en las mentadas de madre, en las cortadas de inspiración, en las llamadas de atención. Y como siempre, nuestro guía, nuestro gurú, el señor René Calderón. Para quien pide un fuerte aplauso, como José José se lo pide al amor que al fin ha llegado. Como siempre, es un gusto también recibir a mi queridísimo hermano Marcelo Rangel de Florencia, quien el día de hoy es nuestro anfitrión en este escenario tan bonito y tan cachondo y cremoso. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Pues feliz de estar aquí un día más, gracias a mi poder superior, que en mi caso es Satán, Belcebú y Agatocles. Pues gracias, hermano. Aquí estamos, como bien dices, desde la colonia La Pradera, lugar mítico, porque ustedes no sabrán, pero yo antes de casarme era una cagada, una mierda. Y aquí en este lugar, aparte que se gestaron noches de Walpurgis, verdaderos ritos satánicos, orgías, y vinieron muchas estrellas. Ya les estaremos platicando qué estrellas visitaron este pequeño recinto de lo sagrado, hermano. Pues aquí estamos, muchas gracias. Tenemos excelentes invitados. Hermano, pues tenemos invitados de lujo. Como lo habíamos dicho la semana pasada, tenemos a un personaje de esta nuestra escena de cada día. Pero me gustaría comenzar, hermano, con una oración. Con una oración al maligno. Así que tomémonos de las manos. Todos vamos a tomar, vamos chingada madre, ¿no? A ver. Hermano, por favor, dirige esta oración a esta misa negra. Hermanos, hoy reunidos aquí en el recinto caguamero y marihuanero, le pido a Dios que nos proteja con su manto protector para hacer este pinche programa de cagada. Amén. Que así sea, que así sea. Así que damos inicio con nuestros invitados, los invitados de lujo, que son nada más y nada menos que los señores de Cronos Fus. Y como lo habíamos dicho, tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo, primeramente a Nano Cuaresma, baterista de Cronos, y la estrella de la banda. La estrella. El personaje por el que todo el mundo va a ver a Cronos, y como habíamos dicho la semana pasada, es un honor y un orgasmo. Siento que mis músculos abdominales se destienden de algarabía de tener en este programa, ni más ni menos, que a nuestro queridísimo amigo Moronasti. Muy buenas tardes, chavos. ¿Cómo están? Buenos días, perdón. Buenos días. Todo chingón, todo bueno. Todo de huevos. Qué gusto tenerlos acá. Y a Nano, ¿cómo estás, Nano? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Aquí andamos. Sin duda, uno de los mejores bateristas que tenemos acá. Sin duda, uno de los mejores bajistas que tenemos en Cuernavaca. Pues con mucho talento, muy jóvenes, con toda la pinche leche adentro, hermano. Así es, hermano. Como siempre lo hemos dicho, esta gente joven de nuestra escena que trae toda la leche adentro, que si de plano no la hacen en la escena, o con esa leche no hacen un hijo, bien pueden hacer un queso o un muy buen requesón. Así que damos paso, hermano. ¿Qué te parece? Que ellos nos comentaban que ya no son Cronos Fus. ¿Qué es lo que pasó con ese nombre? ¿Qué pasó con el Fus? Obvio, digamos, hubo un cambio en cuanto al término. El Fus se agregó para una cierta ubicación en redes. Entonces estamos ahorita en el proceso de cambiar el nombre en redes, que no va a ser simplemente Cronos, será una sorpresa. Oh, ok. Ahí, pero digamos, estamos aquí los Cronos, por así decirlo. Hoy en día son los Cronos. A mí, fíjense que en este comentario y hablando de este tema, es que siempre me pareció interesante esa palabra extra. Porque Cronos, pues ahorita que estaba yo en Spotify buscándolos, pues hay un montón, ¿no? Entonces esa palabra extra y Fus siempre me pareció chingona. Pero bueno, pues espero que la nueva idea también esté chingona para que continúen haciendo el rock and roll y el jazz, la fusión que siempre nos regalan. Bueno, pues entonces aquí ya como que se nos fue el pedo. Ahora estamos con un solo pinche micrófono, lo cual está muy pinche jodido para nosotros porque somos metiches y platicadores. Pero cuéntenos un poco qué es lo que están haciendo hoy en día como Cronos. Sabemos que han tocado bastante, que han estado muy activos. ¿Qué es lo que les depara el destino, Nano? Pues lo que depara, vienen cosas chingonas. Justo en estos momentos estamos trabajando ya en la presentación del primer material discográfico. Sí. ¿No? Entonces tuvimos el honor de grabarlo ahora en febrero. Sí. Estamos en el proceso de mezcla y en unos mesecitos verá ya la luz este feto. Y vimos en redes sociales que estaban grabando en un estudio llamado Soga. ¿Cómo fue la experiencia de grabar en un estudio pues, de alto mundo, de alto pedorraje, de primer mundo? Pues una chingonería, la verdad fue muy cómodo porque también ellos llaman a la sesión de grabación, le llaman retiro creativo. ¿Por qué? Porque incluye la estancia en el lugar. Ah, ok, ok. ¿No? Entonces, sí, sí. Digamos, llegas a conectarte literal a eso. Después no tienes ni que salir del estudio para comer, para ir por las caguamas, ni por la leche, nada. Te las traen, ¿no? Ni las teleras. Tú las traes, ¿no? Es el eslogan. Órale, tú las... ¿Y quién produjo, Nano? Estamos ahorita en esa cuestión. Tuvimos el apoyo de Raúl Navarro en la grabación. Y Omar Peralta, el trompetista de Earth, Wind & Fire, nos está apoyando ahorita con la producción. Sí. Oh, entonces, o sea que es una producción que esperemos que suene muy, muy chingona. Más nos vale. Moro, ¿querías comentar algo sobre el proceso de grabación? Pues sí, es que el proceso de grabación, al menos en un estudio en el que te puedes quedar y puedes estar ahí de lleno, está súper increíble. O sea, yo me sentí muy cómodo, todos nos sentimos muy cómodos. Órale, llegaron puntos donde nos odiamos todos, obviamente. Pues estar en el mismo lugar tanto tiempo, de repente sí chocamos, pero la verdad es que sí... Como que fusionamos mucho todo, o sea, muchas cosas, mucha de la creación, de lo que estábamos viviendo. O sea, este disco realmente va a representar un montón de cosas para nosotros y pues esperamos que, más bien nos vale, como dice Nano, que esté muy, muy, muy cabrón. Hablando de las diferencias que ahorita mencionabas, por ejemplo, ¿cómo es en una banda como Cronos Fusion, donde todos sus integrantes son personas muy creativas, gente con mucha... preparación y formación musical, el proceso de composición? Es decir, ¿se convierte en un problema a la hora de componer o es más flexible en el sentido de que se dan chance? Porque muchas veces, y sobre todo en las bandas de jazz, suele suceder que los egos comienzan como ahí a jugar un papel importante. ¿Cómo es este proceso de creación con de la música de Cronos? Con eso de problemas de egos creo que no hemos tenido nada de bronca. La verdad es que todos nos respetamos demasiado y escuchamos mucho la idea del otro. O sea, si alguien llega con una melodía, algún acorde extraño, pues lo quiero meter en esta parte de la rola o quiero hacer una rola nueva con esta cosa, ¿por qué no lo probamos? Entonces probamos todo, a alguien se le ocurre otra cosa, le mete, le quita, sabes que eso no me gustó, entonces estamos viendo como que los cinco estemos completamente de acuerdo con la idea de lo que estemos haciendo. No ha habido broncas de que, bueno, de repente, ¿no? Que es como... No, esta parte la quiero más lenta o la quiero más bajito o lo que sea. Quítale este colchón porque está muy extraño, no sé, lo que sea. Pero por lo general no es tan común que choquemos. O sea, por lo general nos llevamos bien, es más relax, fluye muy, muy, muy fácil. ¿Qué más le quieres agregar? Pues también contar que es como un proceso democrático en la composición. Tal vez alguien propone una rola, unos riffs, y nosotros votamos qué nos gusta y qué no, ¿no? Entonces, en cuanto a propuestas, yo digo que se haga esto. Y alguien dice que otra cosa, 3-2, te la pelas. Ok. No, mayoría, ¿no? Entonces... La neta. Ustedes no se calientan cuando de pronto una parte en la que ustedes consideraban que venía poca madre y que en esta democracia 3 digan... Ni madre, no se queda, no se enchilan. Es que sucede que justo los dos que estamos aquí somos los que proponen las cosas chingonas. Y eso ya calienta. Eso calienta para los otros. Vamos a traer a los otros chavos de Cronos. No, y sobre todo pensaba yo, en serio, pienso que son personas bien talentosas los cinco, que son gente que ha estudiado, que, que sabe. Y entonces ahorita lo que comentaba Elías es como cómo le hacen cinco personas que han estudiado con tanto talento para ponerse de acuerdo. Sin embargo, nos decían que en el estudio, en este encierro espiritual, en esta sesión de grabación, que no salían, sí hubo diferencias. ¿Qué pasó? Cuéntenos un poco. ¿Qué diferencia hubo? Cuéntenos una anécdota. Bueno, pasa que mucho lo que es lo más común en el jazz es que graben todos juntos, ¿no? Eso, como ensamble, claro, justo sí, sí, para captar las improvisaciones, claro, y sí, todo. Sí. De último momento, el guitarrista y el saxofonista decidieron que lo iban a grabar aparte porque no se sentían tan cómodos. Órale, sí, sí, sí. Entonces, eso para mí, claro, baterista, fue una frustración de, oh, ya sí, se sí, está haciendo sí, diferente, ¿no? Los matices que estamos haciendo van a cambiar a menos que el güey esté súper oyéndolo. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pero bueno. Y pasaba que cuando estábamos tocando la canción, el guitarrista dejaba de hacer cosas, ¿no? Para entonces, después hacer tomas exactamente, alternas, seguro. Sí. Entonces, acabando, dijimos, ¿ya quedó? No, porque este güey la cagó. No, no la cagué, no, lo voy a agregar después. Oh. Entonces, la canción cuando se grababa todos juntos sonaba bien vacía. Incluso, una sorpresa que tenemos, un invitado, estaba sí, tocando y de repente se queda como de, ¿qué onda? Y cree que hubo corte en la canción, ajá, en el final. Sí, sí. Y lo dijimos, no, es que el puto del guitarrista no quiere tocar esa parte y la va a grabar después. Entonces se tuvo que volver a hacer la toma porque sí, el güey gritó corte. Sí, claro. Voy a meter las manos tantito por Cuyo, güey, porque te estás pasando de verga. Por Cuyo, espero que nos estés escuchando. Sí, ojalá. No, igual está en un casting. Pero el caso es que la idea de Cuyo era más bien grabar como él quería las partes. Muchas veces no le daba tiempo de cambiar, sí, la pastilla, sí, sí, sí, o cierto efecto no le quedaba como él quería. Entonces lo que él hizo fue sobregrabar después, no sé, solos, sí, ciertas sí, partes sí, que no habían detalles, quedado. Detalles, sí, sí. Uh-huh. Solo para como remarcar, pero a nosotros dos sí nos afectó. O sea, yo también me sentía frustrado porque teníamos que repetir la rola varias veces. Y muchas veces no me sentía tan cómodo porque no estaban todos tocando todo. Claro. Entonces, ya como solución, entre Nano y yo ya decidimos que si llegamos a hacer el segundo disco, que seguro lo vamos a hacer, sí, vamos a grabar todos, pero lo que se va a capturar primero va a ser bataca abajo y ya los demás háganle como quieran. Improvisen, trabajen. Hermano, ¿quieres comentar algo? Pues mira, es muy interesante lo que comentan en cuanto a la democracia, al que no se enchilan y que a veces sí se enchilan. Digo, lo pregunto porque yo soy primitivo, ¿no? Yo quiero que en la banda en la que toco se haga lo que yo digo, ¿no? Uh-huh. Pero al final siempre me mandan kilómetros a la chingada, pero sí me encabrono. Entonces yo tenía curiosidad con gente, vamos, con una preparación musical como ustedes, con la creatividad que los caracteriza, ¿cómo sería este proceso? Ya lo comentaron. Pero, ¿qué te parece, hermano, si nos vamos a más música y regresamos ahorita con nuestros carnales de Cronos para que nos sigan comentando acerca de esta nueva grabación y, sobre todo, también lo que habíamos comentado, que Moro iba a inaugurar lo que es... La patadita. Bueno, la patada es ese, ya viene de cajón, pero lo que iba a ser el diván del acorazado, ¿no? Entonces, hermano, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué musiquita nos vamos? Pues miren, me sorprendí el otro día. Hay una banda local, aquí ponemos bandas locales, ¿no? Solamente manejamos ese tipo de música. Y me sorprendí hace una semana que salió un nuevo disco, un nuevo EP de una banda llamada Bronson Orquesta. Yo ya los había escuchado. Me gustaban, he trabajado con alguno de ellos, pero me encontré una canción que se llama Parodiarte, del nuevo disco, el nuevo EP, 5 canciones para las noches más oscuras, de mi padrino Jack y compañía, y el Peluso. Esto es Bronson Orquesta y la canción se llama Para Odiarte. Thank you. mí pensaba que al fin te irías. Acabamos de escuchar a Bronson Orquesta con el tema Para odiarte, y lo estás escuchando en el Acorazado. Y estamos recibiendo muchos mensajes, mis queridos cofrades. Nos están en este momento sintonizando Rodrigo Bazán, Ana Rocío Hernández, Eduardo Huerta Rangel, Leonardo Requejo, Augusto Sonicman. Y vámonos con los saludos. Fernando Rivas, saludos señores. Augusto Sonicman, saludos a toda la bandera. Juan Pablo Arceo, pero del infierno, no sé a qué se refería. Noel Gallegos posteó un video de Cronos Fus que dice: este soy yo. Lo veremos. David de la Peña, hasta la hermana República del Güero, hasta la ciudad de Atlanta, Georgia, que anda a estar haciendo un chingado frío de su puta madre por allá. Eduardo Huerta Rangel dice que nunca se debe dar la espalda. ¿Qué? Los Ángeles no tenemos espalda. Juan Pablo Acero, saludo para todos, pero qué mal encuadre dándole espalda a la bandera. Beto Hernández, nuestro queridísimo Beto Blush, que cuenta los años en años Blush, nos envía saludos. Y si de la verga le sale no moco, sino push. Arajo, hermano, mames. Qué barbaridad, en serio. Renuncio de este pinche programa molero. Eduardo Huertas Rangel, saludos a el buen rifado Bataco Nano Cuaresma. Ah, un abrazo. Ahí está. Lalito, es mi sobrino, sí, mi hermano. Yo yo lo cargué aquí. Aquí, me dio el alito. Aquí corrió, aquí se aventó sus primeros jalones de motita. No. O sea, no fumaba. Pero el tío fumaba y le llegaba el hornazo. Y el niño por eso quedó así. Por eso le gusta Miles Davis. Julio Ortiz Bofes, de la hermana República de la Ciudad de México. Muchas gracias. Saludos, Elías Peralta. Y hasta ahí los saludos. Hermano. Sí, hermano. Pues mira, la semana pasada hablábamos acerca de esta posible participación de Aggressor en el Hell and Heaven este fin de semana. Y pues bueno, hermano, pues resulta que la mala noticia es que no va a ser posible. No mames. No, hermano. No, ellos estuvieron en la final. Ellos estuvieron en la final el sábado pasado. En un. Y no dieron el. En un lugar. No sé, hermano. Yo la verdad tengo. Tienes dudas. Como que tengo mis dudas porque realmente Aggressor es una banda de metal con muchísima calidad interpretativa. Pues sí, hermano, pero ya sabemos que esto de la música y el arte no basta con talento. Esa es la parte, exacto, esa es la parte, exacto, en la que yo dudo, exacto, porque siento que como que lo único que les faltó fue un pinche apadrinamiento. Pues sí, para eso hay que tuviera por ahí un padrino. Sí, sí. Que tuvieran un padrino que por ahí moviera algunas pero cosas. Pero bueno, llegaron bien, ¿no? Yo creo que de todas formas estos toquines los hicieron foguear, estar con otras bandas, medirse. Yo creo que sirve para algo, ¿no? A mí me dijeron, todo es para bien. Padrino. Pues sí, hermano, pero no podemos negar la frustración de lo que los fans metaleros teníamos, la esperanza de ver a Aggressor en el Hell and Heaven. Y bueno, pues las bandas que se van a presentar es The Weakened Ones, que fue la banda que quedó, vamos, en primer lugar. Posteriormente, en el segundo quedó Kaizan. Ajá. Kaizan, ¿no? Que tuve la oportunidad de verlos hace un par de meses aquí junto a Lack of Remorse. Y Nunca Digas Muere. Ah. Son las tres bandas ganadoras de este concurso que hace el festival Hell and Heaven, en donde dan la oportunidad a nuevos talentos de presentarse y compartir escenario con grandes nombres del metal mundial. Entonces, pues es muy desafortunado que no vaya a estar Aggressor, pero vamos a tener a Lack of Remorse, ¿sí?, como digno representante del metal morelense en este festival. Y también la sorpresa es que Andrei Pulver, cantante de Lack of Remorse, ¿sí?, va a estar también participando el día viernes con la banda Resorte. Ah, se va a estar cantando gritos con Resorte. Ay, qué buena onda. Entonces él ahora sí que va a dobletear. Al parecer es el único músico, no solo mexicano, sino también de todo el festival, que creo que va a dobletear. Oye, pues qué chingón, pues mucha suerte, además es estaría un buen chido proyecto. No sé si vaya él a cantar todo el set, pero me imagino que posiblemente él va a cantar las partes que en su momento en el disco Rebota hacía Pato Machete. Pato Machete, ¿no? Entonces, es un discazo ese. Sería genial que el buen Andrei se aventara todo el set como parte de la banda Resorte. Y al otro día lo vamos a tener con su banda Lack of Remorse en el True Metal Stage a la 1:30 de la tarde, participando con Lack of Remorse. Así que toda la banda de Cuernavaca que se vaya a lanzar al Hell and Heaven, no se pierdan la actuación de Lack of Remorse, que es un acto muy prendido. Es una excelente banda del estado de Morelos. Y a toda la banda que nos está viendo de otros lugares de la República Mexicana y que vayan a estar en el Hell and Heaven, no se pierdan el acto de Lack of Remorse en vivo en el True Metal Stage a la 1:30 de la tarde. Así que lleven sus pancartas. Las chavas, por favor, quítense los chicheros. Enseñen tetas. Pídales a sus novios que las suban a los hombros y que cuando esté Lack of Remorse se suban la playera y enseñen las pinches chichis para con una pinche aurora de hot cake quemado. De esa de hockey de dólar. Exactamente. Así es, hermano. Pues entonces, va a estar chingón esto del Hell and Heaven. Tú te lanzas el sábado. El sábado. Ya nos traerá los pormenores y ya nos contarás cómo estuvo. Vamos a estar allá. Hay mucho interés de mi parte por ver a Gojira. Uf, qué bandota. A las demás bandas, a muchas ya las he tenido oportunidad de verlas en vivo, como a Ozzy Osbourne, Judas Priest, Megadeth, Marilyn Manson. O sea, ya viste a todos. Eres el hombre pues a muchas, hermano, a muchas. Mi curiosidad va más por ver a Gojira y ver a una banda inglesa de reggae metal que se llama Skindred. Oh, sí. ¿No? Que suenan bastante bien, los he escuchado. Y ahora me gustaría verlos en vivo, hermano. Pues sí, hermano, pues vamos a continuar acá con nuestros invitados de lujo, que son Cronos, y ya nos estarán platicando. Ahora vamos a pasar al diván del acorazado. Sí, por favor. Entonces, nosotros somos psicólogos. Entonces, es importante que lo sepan. Nosotros nos dedicamos a dar terapia, o sea, aunque nos vean así de pendejos. Esto no lo saben nuestros pacientes. O sea, esta faceta, espero que nunca la conozcan. Y si la conocen, pues que a toda madre, que vean que nos divertimos. Y que para ser psicólogo también hay que haber probado cagada. Cagada. Es correcto, hermano, es correcto. Y entonces, hoy en día, ¿qué vamos a hacer, hermano? Hermano, pues vamos a hacer preguntas directas. Preguntas directas que tengan que ver... ¿Con qué tema, hermano? Tú escoge el tema, por favor. Y comienza con la primera pregunta. Pues mira, siempre es de agrado saber para nosotros, los músicos que admiramos, los músicos que conocemos, saber qué fue primero. Si hacerse una chaquetita o haber agarrado un instrumento musical. Nano, ¿qué fue primero? ¿La chaqueta o el instrumento musical? Va a sonar teto, pero fue el instrumento. Fue el instrumento. O sea, el instrumento, tú eres baterista, ¿tocas otro instrumento también? Batería es mi principal. Solamente. ¿Y o qué fue? ¿Chaqueta o instrumento? ¿Nos dijiste qué fue? Instrumento. Primero instrumento, después te jugaste el pájaro y ese ya fue otra historia. Y aquí nuestro maestro Moronasti, que ya sabemos la respuesta, ¿para qué le preguntamos? Ya sabemos, ¿instrumento o chaqueta? Chaqueta. ¡Ay, padre! Eres de los nuestros, entonces. Porque yo la batería, tardé. Todavía estoy aprendiendo, pero ¿qué tal otro, hermano? Es correcto, hermano. Yo también iba a hacer una pregunta en ese mismo tenor. Me la ganaste. Y de hecho la formulaste de una manera artística, hermano. Artística, podríamos llamar. Porque yo la pregunta que iba a hacer es, ¿a qué edad fue esa primera chaqueta? ¿Qué edad fue? ¿A qué edad se comenzaron a jugar el pájaro? Porque hay... muchos estudios a lo largo y ancho de este globo terráqueo, que si la Universidad de Yale, que si Harvard, que si Oxford, y el misterio no se ha podido resolver. Entonces, nosotros aquí en este acorazado, que es también como un laboratorio de Satanás, nos hemos enfocado en hacer una investigación seria, concisa, con datos profundos, en relación a qué edad se comienzan a jugar el pájaro los músicos. Entonces, ¿a qué edad fue esa primera chaqueta? ¿No? En el caso de Enano, en el caso de Moro, decía que él primero agarró las baquetas y Moro el pájaro. ¿A qué edad fue esa primera agarrada de pájaro? Yo tenía 13 años y ¿sí? Me acuerdo perfectamente que al día siguiente toqué en Huastepec. ¡Oh! Se llevó las palmas. Nuestro nuevo padrino. Mira, sensei. Fue como una especie de calentamiento, ¿no? Fue una especie como de calentamiento de muñeca. Fue calentamiento de muñeca, hermano. Sí, lo que no nos contó es que llegó al día siguiente bien pinche relajadito. No, saludando a todo el mundo, chingón, ¿eh? Muy buena respuesta. Moro, la misma pregunta. A los 11 y fue cagadamente el mismo día que nos dieron una plática de educación sexual en la escuela, la primera. Y dije, pues, ¿qué pedo, no? A ver qué. Y valió verga. O sea, sé que pinches maestros nos hagan pendejos, no les den ideas a los niños. ¿Sí? De que se juegue en el pájaro, porque me imagino que han de haber hablado de masturbación. Sí, te meten ideas y pues uno es curioso, ¿no? Y otras cosas. Sí, es como dicen en los anexos, ¿no? Que si no fondearon, ahí van a aprender cómo fondear. Y claro, con todo el historial que se cuenta ahí, pues ya saben hasta cómo meterse el dedo. Si no sabías cómo drogarte, pues ahí aprendes, ahí es la pinche universidad. Oye, pues qué chingón. Mira, para empezar, yo celebro la apertura de mente, porque seguramente estas cosas no se hablan pues ni con el psicoanalista, chinga. Yo veo a los pacientes que de pronto ni eso quieren contar. Está bien, están en su derecho. Pero aquí los músicos vamos aprendiendo de ellos. ¿Qué otra pregunta, hermano? Mira, yo recuerdo bien, tenemos una colección de Playboy muy chingona. Mi hermano y yo la fuimos coleccionando desde mi padre era también aficionado, y yo una vez le pregunté, oye papá, ¿por qué ves esas revistas, no? Porque las llegaba a ver hasta en la sala, y decía, es que lo leo por los artículos. Cosa que mi psicoanalista muy inteligente me dijo, pues a huevo, las viejas son artículos, las tratas como artículos, pendejo, me dijo. Oh, y dije, sí es cierto, las viejas son como accesorios. como artículos. Entonces, bueno, mi padre me enseñó eso. Tuvimos las revistas ya en nuestras manos. Y un día había un concurso de playeras mojadas en Acapulco, de la pinche playera, de la pinche revista. Y las playeras eran como, pues, estos concursos que se hacen, ¿no? Y no, hermano, me empecé a jugar el pájaro y aventé, pero pues, y creo que hasta me dio puros miados, pero sí tenía yo 13 tiernos años. Qué interesante, hermano, qué interesante. Ahorita que hablabas de la revista Playboy, ¿cómo olvidar ese número de Elizabeth Aguilar? Una chulada, vive. Ellos se quedan así como de... ¿Quién? ¿Quién? Híjole. Elizabeth Aguilar era una vedette, bueno, no vedette, era una modelo, era una actriz que salía en un programa que se llamaba No Empujen, que era un programa de sketches, ¿no? Hacían muchos sketches cómicos, pero la característica del programa era que eran un chingo de viejas buenísimas. Me acuerdo que estaba Elizabeth Aguilar, estaba Olivia Collins, cuando Olivia Collins estaba Olivia Collins, ¿no? Cuando la Collins la tenía poca madre. Estaba Elizabeth Dupeirón, no sé qué, una tal Peniche. No. Era puro bizcocho. Y salían bailando y en minifalditas. Y bueno, pues Elizabeth Aguilar era pues la más buena de todas. Y de pronto sale encuerada en Playboy, cabrón. Pero encuerada enseñando pelos también, no como Yuri que salió, o Ariadna. No, que esas eran mamadas. No, está enseñando peluca. Sí, porque también Alejandra Guzmán. Ay, no mames, no. Ese señor, o sea, salió enseñando los pelícanos. O sea, bien. O sea, la palanqueta bien, ¿no? Y me acuerdo que todos los chamacos chaqueteros de la época, estamos hablando por ahí del 82. No, hermano, no. Iba yo en la secundaria. Onda 82, 83. Corrimos a la pinche, al puesto de periódicos, a comprar la pinche Playboy. ¿No? Entonces, como yo era obsesivo, no quería arrancar el póster, hermano. Entonces, era un pedo estarte jugando el pájaro y cambiándole de página y desenvolviendo el pinche, esa chingadera, y cuidando que no fueras a salpicar, ¿no? Porque, pues, era tu pinche, tu tesoro, cabrón. Y al final, pues, guardarlo, que no le encontraba tu carnal, tu hermana, tu mamá, cabrón, ¿no? Porque era así como de no mames, o sea, estamos hablando del 83. Ahorita ya los chavitos tienen acceso a estar viendo pornografía en internet y estar viendo cómo los pinches putones cogen, ¿no? También. Porque digo, si antes la pornografía era difícil de conseguir, pues pornografía de homosexuales era aún más difícil, ¿no? Entonces, comencé a hacer yo mi colección de revistas de Playboy. Por ahí ya las más manchadas eran unas de una revista que se llamaba Chic, ¿no? Y luego no faltaba el pinche amigo que te decía, ¿me la prestas? Órale pues, güey, se la prestabas. Y ya como a los 2-3 días, ya regrésame mi revista, hijo de la chingada. Tenías que ir a su casa por tu pinche revista, regresabas, la abrías, cabrón, y pinches páginas pegadas, cabrón. Las abrías y se rompían, y le hablabas por teléfono, ¡hijo de toda tu puta madre! Empanizaste toda mi pinche revista, mierda. Oh, güey. Oh, güey, es que ya no me pude hacer de lado. O sea, siempre las mismas mamadas, hermano. Es que no había agarrado papel, güey. Sí. Y me acuerdo una pinche anécdota para cerrar, o bueno, o abrir un poquito más ese tema. Ese esfínter. Me acuerdo que en la década de los 80s estaba yo ya en la prepa, finales de los 80s, y estaban de moda las carpetas Tracker Keeper. No sé si te acuerdas, unas muy putonas, que las abrías, que tenían velcro, y todo el mundo traía sus Tracker Keeper, ¿no? Eran la moda, todos en la pinche prepa traían su Tracker Keeper. Entonces a mí se me ocurrió forrarla, ¿no? Ponerle recortes, también se usaba mucho, las carpetas las forrabas. Yo hacía de bandas de metal, la chingada. Y un día se me ocurrió, dije, puta, tengo un chingo de revistas Playboy. Y viejas encueradas, y pepas, y chichis, culos, nalgas. Y quedó poca madre, hasta me ayudó un vecino, hasta nos íbamos a dedicar, según nosotros, a forrar carpetas. Iba a ser nuestro pinche negocio, imagínate. Entonces quedó bien chingón, hermano, ¿no? Y adentro le ponía separadores de estos que son transparentes como fundas. Y pues adentro una página de tamaño carta de la revista, pues con una vieja encuerada abierta de patas, ¿no? Y este, y ya sabes, no faltaba el güey de, ah, no mames, está bien chingona tu carpeta, güey. Yo, sí. Y había un compañero en la prepa a quien conocíamos todos como el Pi, güey. ¿No? Y un día ese cabrón llega y yo digo, ah, está bien chingona tu carpeta, güey, ¿eh? Ah, órale. Sí, pues sí. Oye, güey, ¿y no te la jalas bien tu carpeta? No, oh, pinche Pi, güey, pues ya está muy vista, cabrón. Pues ya uno se la jala con cosas nuevas, ¿no? Ah, órale. Oye, güey, préstamela, ¿no? Para pasar unos apuntes, la chingada. Sí, Simón. Se la pasé en la prepa, en pleno salón de clases. Y en eso, pues, pinche prepa era un desmadre. Yo iba aquí en la pinche correccional, está en Instituto México y Anáhuac, que era un desmadre, todo el mundo parado, aventando mamadas, pinche maestro hablando, todo el mundo hablando, un desmadre, ¿no? Y en eso, pues, volteé a su lugar del Piwi y no lo veo, cabrón. Hasta me acuerdo que me paré en la pinche banca. Éramos como 50 culeros en el salón. Yo, ¿dónde está este cabrón? Dije, no creo que ya que se haya ido al baño ese pinche marrano. Pero dije, bueno, pues voy a ver. Y ahí voy al pinche baño, hermano. Y entro despacito, me agacho para ver si había... Y sí, veo sus pinches Adidas. No, mami. Como bailarina de ballet. Y pues que me meto al pinche excusado de al lado. Me subo a la pinche taza. No, y ese güey... Pero masacrándose, hermano. Y le cambiaba de página, y le cambiaba la otra, y la regresaba. Y yo, pues nada más que le digo, nada más no me la vais a embarrar, cabrón. Hijo de su pinche madre. Volteó pálido el hijo de la chingada. Espérate, güey. No seas cabrón. Dame mi pinche, mi carpeta, ¿no? Y el güey se resintió conmigo porque decía que yo le había echado a perder su chaquetita y que le había quedado el pinche moco atravesado, ¿no? Y como esas anécdotas, hermano, siempre hay muchas de las cuales la gente nunca se atreve a hablar. Pues es correcto, por eso hicimos este pequeño espacio, este pequeño lugar de tributo para hablar de ese pedo, hermano. Pues que a toda madre una... Y si esa revista pues fue mítica. ¿Ustedes qué les gusta ver hoy en día? Si están aburridos, si la novia no fue, si la amiguita que pasa taquito no llegó, o se apretó el pinche calzón del 40. ¿Qué les gusta ver? Digo, les abrimos la mente, les abrimos el espacio para que digan qué les gusta estar mirando. Pues los cronos en general somos fans de Little Caprice. Oh, my God. Little Caprice, una grande, es sí, una gran artista, ¿no? Entonces. Sí. No, tenemos su discografía. No. Estamos esperando a Tony, él entró al banco a sacar dinero y nosotros pues viendo. No, qué barbaridad. Conciertos. Sí, de hecho, eso pasó en Guadalajara. Justo fuimos a tocar y estábamos en el banco, en un cajero, estábamos en el estacionamiento y había una fila enorme y Tony se bajó a hacer fila y lo que nosotros ya estábamos así como, pues bueno, hay que esperarlo, se va a tardar un rato. Y fue Iván, ¿no? El de la idea. Iván era nuestro fotógrafo y ese día también fue nuestro chofer. Entonces, estábamos ahí. Chofer. Porque es fancy. Entonces ya llegó, estábamos ahí y nada más le dije, güey, ¿ya vieron esta morra? Empezamos a ver un video de... ¿Si era de ella? De Little Caprice. Little Caprice. Ajá, entonces empezamos a verlas. A ver, ponlo en el audio de la camioneta. Entonces estábamos en el estacionamiento, cinco cabrones viendo así en un celular de este tamaño a Little Caprice. Y escuchándolo en surround. Sí, así a todo y todos se nos quedaban viendo así, nosotros escuchando nada más los putazos que la pinche madre de acá. Fue toda una cosa. Pues aquí de este lado somos indudablemente Little Caprice es una diosa, una maestra en las artes amatorias, ¿no? Pero a mí no, a mí Riley Reid no, es mi sueño húmedo. Yo la sigo en Instagram, o sea, es un bombón de chava, hermano. Sí, yo sería feliz con ella. Pues yo no quiero decir nombres porque a mí no son tan conocidas. O sea, son gente que anda entre nosotros. Eso es mejor aún, ¿no? O sea, porque uno accede a... Me la encontré en la calle, güey, ¿no? O sea, mi fantasía se vuelve como mucho más cercana, chingada. Entonces, posible. Pues, este... Sí, hay varias que probablemente ustedes no conozcan y mejor no decimos nombres. Pero oigan, qué bueno que nos comparten esta maravillosa fantasía, ¿no? Hermano, ¿con qué? Sí. Sí, es que me quedé con la idea atravesada. Con la idea atravesada, que de pronto, a veces uno, de pronto aparecen como ventanas en la red y pues uno dice, ¿qué será esto? Y pues aparecen chichis, pelos, culos, anos y demás. Y de pronto le empiezas a dar y te encuentras con caras conocidas, hermano. Sí, hermano, por favor. Por favor, y de pronto las ves en las tocadas y dices, esa es la misma que yo vi. Y así de, ¿y si supiera que yo ya conozco su rincón más secreto? Y sobre todo las gracias que puede hacer esta mujer. Pero bueno, ese es tema para otro bloque, hermano. ¿Con qué nos vamos a ir de música? Pues aquí con los invitados, esto es... algo de Cronos, de su primer demo. Cuéntenos un poco, es el Santa Julia. Cuéntenos un poco de esta rola. Pues es un tema que disfrutamos mucho tocar con los Cronos, porque en este logramos plasmar las influencias e ideas de cada uno, como ¿sí? individuales, ¿sí? hechas un grupo, ¿no? Entonces ¿sí? esta canción a nosotros nos encanta, en donde empieza como una canción agresiva acá en cuatro cuartos, en donde se va haciendo como un desplazamiento interesante, y cuando pasamos a los solos, ¿sí? Previo a los solos hay unas figuras de siete ahí muy curiosas, y cuando pasamos al solo es un solo completamente oriental, ¿sí? sin ritmo, donde caemos al ritmo y se hace una fiesta árabe, por así decirlo. Okay. Se disfruta mucho en vivo esa canción, nos encanta tocarla. Y dijimos, esa canción no suena mexicano, así que lo más mexicano tendrá es el nombre. Órale, ¿no? Qué bueno, entonces se fueron por el Santa Julia. Exactamente. Bueno, pues vamos a escucharla, ahorita seguimos platicando. Esto es Cronos y se llama el Santa Julia. ¡Vámonos! ¡Vámonos!